Gracias. Vamos a hacerlo de intro para la radio. Pero con lo que usted habló. Tome. ¿De nuevo? Sí, pero con lo que habló de... Ah, como fue a sus temas. Vamos a otro ómnibus. Otro ómnibus. Todo el día. ¿Cómo hay que ver? ¿Paso tiempo aquí o no? No, yo creo que yo los cojo dos más. Oye, ahí hay están... acá. Com licença, desculpa atrapalhar sua viagem. Nós viemos de longe, veio do Chile, vim do Brasil, tocando essa música, esse tema de Peru, Bolívia, não sei de onde é. Não temos o que comer, temos somente nossos instrumentos. Qualquer moeda bem-vinda. Bom, é isso. Muitas graças, muito obrigado. Haciendo noise con la boca, te voy a...